sido, quien tuvo la culpa de no vernos más. Quizá tú hayas sido, o si fui yo el culpable, vamos a olvidar.